Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Comentario emitido en diciembre de 2019. Como si no fuera suficiente con las noticias reales de cada día, de un tiempo a esta parte, además, venimos lidiando con las fake news o falsas noticias, y nadie parece estar indemne de este mal. De acuerdo con una encuesta realizada a más de 25.000 usuarios de 25 países de América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico, el 86% de los usuarios de Internet creyó en la veracidad de una noticia falsa al menos una vez. Sí, escuchó bien. El 86% de los usuarios de Internet creyeron al menos una vez una falsa noticia. Y para el 44% eso sucedió más de una vez, y en algunos casos con frecuencia. Solo el 14% dijo que nunca había caído en alguna fake news. Según otro estudio realizado entre dos organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Canadá, la fuente principal de noticias falsas para esos usuarios fueron las redes sociales, es decir, Facebook, Twitter y otras. Falta en estos datos dar cuenta de cuánta responsabilidad tenemos como usuarios de estas redes, no solo en la creencia ante una noticia, sino en la difusión de esa falsedad. El periodista español y catedrático de teoría de la comunicación, Ignacio Ramonet, nos dice que querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa, y a este precio el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática, dijo Ignacio Ramonet. Es decir, estar bien informado necesita del esfuerzo de hacerlo. Sobre la proliferación de falsas noticias, el doctor en psicología y psicoanalista Sebastián Plut se hizo este interrogante días atrás en un muy buen artículo. Plut se preguntaba, ¿por qué alguien cree lo no creíble y además lo reproduce? Y en el extenso artículo decía, el sujeto que nos ocupa en este texto se parece más a un plagiador, es decir, a alguien que repite una frase pero sin haber realizado un trabajo de recepción y elaboración. Es, pues, un ser que exhibe un como si y que por lo tanto ha sofocado o expulsado lo que tiene de genuino. No se trata de deshonestidad, sino de otra modalidad de lo insincero, la de quien pretende autoconvencerse de una frase en la que no cree. Y remata el autor del libro, Escenas del Neoliber Abismo, tenemos aquí una persona a la que no solo algún medio o funcionario lo convenció de algo, sino que ella misma insiste en autoconvencerse, para lo cual debe cerrarse a toda realidad. Y como diría Ramonet, al esfuerzo necesario para la participación cívica. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, don Ernesto Jorba. Muy buenos días, don Daniel Alvarenga y las, los, les oyentes. Tras el comentario de apertura del editorial de Edgardo Form de hoy, vamos a los contenidos de este Desde la Gente, el anteúltimo de estas vacaciones con lo mejor del año 2019. Por ejemplo, vamos a escuchar la entrevista que Edgardo Form le realizó a Elsa Brusone, secretaria del Centro de Militares Democráticos para la República Argentina, el CEMIDA. Brusone nos habla del partido militar tan fuerte en este momento en América Latina. Varios recordatorios en el día de hoy. Pasarán por aquí el enorme escritor, periodista, pensador Osvaldo Bayer. También un cura comprometido con las luchas populares, Carlos Mujica, y un tanguero de ley, Leopoldo Federico.

Lenker. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En junio de 1972 le preguntaban en una extensa entrevista al padre Mujica: ¿cuáles son las carencias afectivas? ¿No se siente frustrado como hombre? Y el sacerdote respondía: no me siento frustrado en absoluto. Pienso que desde el momento en que contraje el compromiso de ser célibe ante Cristo y ante la comunidad, me debo a Él. Por supuesto, el celibato presume una lucha cotidiana, no solamente la lucha en cuanto se refiere al impulso sexual, sino en cuanto a la soledad. El problema profundo, decía Mujica, no es el de la ausencia de contacto carnal, sino la soledad, así, simplemente. Y así lo recordábamos a Carlos Mujica en Desde la Gente el 11 de mayo del año pasado. Desde la Gente. Efemérides. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esta: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Un día como hoy, un sábado 11 de mayo, pero de 1974, el sacerdote estaba dando una misa en la parroquia San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos. Al concluir el oficio religioso y salir de la iglesia, una ráfaga de ametralladora terminó con la vida de aquel padre que había optado por los pobres. Era el primero de una larga lista de religiosos y religiosas que iban a ser perseguidos, asesinados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar que asolaría al país 2 años después. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. El padre Carlos Mujica, de él estamos hablando, por supuesto, fue un claro emergente de su tiempo. Había nacido en el seno de una familia de clase alta, pero ofrendó su vida a los más humildes. Puso el cuerpo y ayudó durante una década a los habitantes del entonces barrio Comunicaciones, hoy conocido como Villa 31. María Azucarrat es periodista y autora de El Inocente, Vida, Pasión y Muerte de Carlos Mujica. Azucarrat lo describe así. Mujica tenía un megáfono. Con él le hablaba a los villeros. A veces subido a la tolva de un camión, a veces desde una escalera, otras desde el piso. Compañeros, conseguimos garrafas a precio oficial. Por favor, los que tienen negocio no se pongan en la fila porque no se las vamos a vender. Las ventas son para personas con necesidad. Por favor, se los pido. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. El docente, investigador y periodista Washington Uranga dice de Carlos Mujica: él encarnó en su vida el sentido evangélico del amor por los pobres. Y lo hizo de manera radical, hasta entregar su vida de forma martirial. Como sacerdote hizo suyas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que abrió las ventanas de la iglesia para permitir el ingreso del aire fresco, de la renovación.